¿Alguien sabe qué significa la palabra Biblia? Aquí ya entramos a la primera lección que se llama Conociendo la Biblia. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Biblia? Si saben, pues díganlo. Libros. Muy bien. Libros. Libros. Muy bien. Eso significa. A ver, déjeme quitar aquí esto que me quita espacio. La palabra Biblia significa libros. La palabra libro es singular, es biblión. Y en plural en griego es Biblia y es libros. ¿Ok? Luego nosotros decimos que la Biblia está formada de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la palabra testamento en el contexto bíblico? ¿Alguien sabe? Pacto. Pacto. Muy bien, don Roberto. Muchas gracias. La palabra testamento significa pacto. Y se usa en Lucas 22, en el pasaje de la cena del Señor en ese evangelio. A ver, ¿alguien quiere leerlo? Lucas 22, versículo 20. Dice, de la misma manera tomó la copa. Ahora, ese 22, ¿verdad? Sí, sí, sí, ese mismo. Ya, yeah, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Muy bien. Entonces, ahí se menciona la palabra pacto. La palabra testamento es pacto. De hecho, algunas Biblias antiguas le decían al Antiguo Testamento, ¿cómo le decían? ¿Antiguo qué? Antiguo pacto. Antiguo pacto. Y Nuevo Testamento, nuevo pacto. Y ustedes van a encontrar esa palabra en algunos pasajes del Nuevo Testamento. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Ok. Entonces, ya pasamos a esto de qué significa Biblia, qué significa testamento. Pregunta número 3. ¿Cuándo se escribió? ¿Cuándo se comenzó a escribir la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿O alguien recuerda? Entonces, el Antiguo Testamento se empezó a escribir en el 1445 antes de Cristo. ¿Cuándo se terminó de escribir el último libro de la Biblia? ¿Alguien sabe? 95 después de Cristo. Muy bien. 95 después de Cristo. O sea que la Biblia abarca ¿cuánto tiempo más o menos? Como 1500. Pues sí, ¿verdad? Porque son 1445 más 95, pues serían 0. 540. Muy bien, estos son, va 1, 4, 1540 años. Entonces la Biblia abarca un lapso como de más de 1500 años en su compilación y fue redactada por al menos 40 autores diferentes. En tres continentes diferentes. ¿Cuáles continentes? ¿Dónde se escribió Éxodo? En Egipto. ¿Y qué continente es el camino? Africano. Ok, en África. ¿Dónde se escribió Mateo? Proverbios, Salmos, ¿dónde se escribieron esos libros? ¿Alguien sabe? ¿En qué país? Israel. ¿Y en qué continente está Israel? ¿Alguien sabe? Asia, ¿no? Asia, muy bien. Le decíamos el Middle East, el Medio Oriente. Asia. ¿Y las cartas de Pablo? ¿En qué continente se escribieron? En Roma, en Europa. Muy bien. Entonces, la Biblia se escribió en tres continentes. Por 40 autores diferentes, de diferentes niveles académicos, económicos y sociales. ¿Ok? Muy bien. ¿En qué idioma se escribió la Biblia originalmente? ¿Alguien sabe o recuerda? Hebreo, arameo y griego. Muy bien. ¿El Antiguo Testamento? En hebreo, ¿verdad? Ahora, y algunos pedacitos en arameo. Díganme, ¿por qué en arameo? ¿Por qué no en azteca? Por el cautiverio, ¿no? Babilónico. Muy bien. Porque el idioma de los babilónicos era el arameo. Y cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, allí se popularizó ese idioma. O en el libro de Nehemías, por ejemplo, cuando se registran algunas de las cartas que se le mandan al rey Artajerjes, las cartas fueron copiadas en arameo. Hay un sinónimo para arameo. ¿Alguien sabe cuál es el sinónimo para arameo en nombre de idioma arameo? ¿Hay otra forma de llamar al arameo? ¿Eh? ¿No es caldeo? Es caldeo, muy bien. Caldeo. Así que cuando vean el nombre caldeo, es lo mismo que arameo. ¿Ok? Entonces la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero no es el griego moderno, es un griego antiguo. Ahora, había dos tipos de griego antiguo, ¿ok? El griego clásico y el griego callejero. El griego clásico se usaba en mero Macedonia y Grecia y era el griego más educado, más sofisticado, el de las escuelas de los filósofos, el de la academia en la academia de Aristóteles y en el Liceo de Platón, es el griego clásico. Pero como Alejandro el Grande conquistó todo el mundo antiguo y helenizó, eso significa que impuso la cultura y el idioma griego en todas las naciones, digamos que se hizo una versión diluida del griego para las masas, y ese griego se llama el griego común, que entre ellos se llamaba el griego koiné, porque koiné significa común, popular, general, por así decirlo. Entonces, si el Nuevo Testamento se escribe en ese idioma. ¿Por qué lo digo? Porque antes algunos creían que el griego del Nuevo Testamento era un idioma único, que nadie nunca habló, que Dios inventó para las escrituras, pero eso eran puros mitos de la ignorancia medieval. ¿Ok? Bueno, eso es suficiente con respecto a los idiomas. ¿Cuál es la diferencia entre una traducción literal y una traducción dinámica? A ver, Rafael, ¿tú te acuerdas? La literal es que hacen una transliteración, o sea, palabra por palabra, no necesariamente el significado. Y dinámica, pues, es en un lenguaje más entendible, el lenguaje actual. Sí, muy bien, eso es. Hay traducciones literales y hay traducciones dinámicas. ¿Quedó claro para todos? Entonces la pregunta que sigue es, ¿cuál versión de la Biblia se recomienda y por qué? Yo he hablado de esto en algunos de mis cursos, algunos de ustedes recordarán, esto es solo repaso. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Versiones literales o versiones dinámicas? Literales. ¿Por qué? Porque está traducida palabra por palabra del idioma original al idioma que es traducido. No es la idea, sino es palabra por palabra, ¿no? Muy bien, sí. Entonces, la Biblia, cuando es traducida idea por idea, es una versión dinámica. Y cuando es traducida palabra por palabra, es una versión literal. Como hay muchas versiones, unas son más dinámicas y otras son más literales y otras están como a la mitad. ¿Ok? ¿Por qué preferimos una versión literal? Es la pregunta que estoy haciendo. Y la respuesta que me han dado ahorita es cíclica. Pues porque no es dinámica, sino porque es literal. ¿Pero por qué preferimos una versión literal? Bueno, pues creo que la literal mantiene más la esencia de lo que es el lenguaje original. Sí, es cierto. Muy bien. Tiene más exactitud, lo que yo pienso. Muy bien. Ok. Hay cuando menos dos razones más. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Pues fiel al texto original, ¿no? Sí, lo es. ¿Sí? ¿Liliana? Porque teniendo el Espíritu Santo podríamos discernir tal cual cuando leemos el... Ok. Otra razón entonces es porque cuando nosotros dependemos de una traducción... ¿Sí, Jesús? Perdón, prendí el accidente, pero creo que es porque entonces el intérprete puede... cuando lee, él interpreta lo que el texto está diciendo en vez de que se le interprete en llano. Exactamente, eso es el punto. Entonces, cuando leemos una versión dinámica, ya otro hizo el trabajo de interpretarla para nosotros. El problema es que ya no podemos verificar si la interpretación estuvo correcta. ¿Me entienden? Porque ya perdimos la información, él ya nomás nos da la interpretación. Pero cuando la versión es más literal, yo requiero más destreza. Necesito conocer más de las leyes de interpretación bíblica para poder hacer el trabajo. Pero a la larga es lo que me conviene, porque yo quiero ser una persona con esa capacidad de poder estudiar e interpretar la Biblia por mí mismo y no siempre estar dependiendo de los demás. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿Alguien sabe? 66. Bueno, esos son cuántos libros, pero ¿cuántos capítulos? Bueno, empecemos con los libros, empecemos con lo fácil. La Biblia que usamos nosotros tiene 66 libros. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda o sabe? 39. Muy bien. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 27. Usted solo tiene que recordar el número clave, que es el número 3, como la Trinidad. Para recordar cuántos libros tiene la Biblia, pues sumamos 3 más 3. ¿Cuánto es 3 más 3? 9, 6. 6, 66. Nomás duplican el 6 y ya saben que la Biblia tiene 66 libros. Ok, ahora... Para recordar cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, usan el número clave. ¿Cuál es el número clave? 3. Y multiplíquenlo por sí mismo. 3 por 3, ¿qué nos da? 9. Y ahí tenemos ya los libros del Antiguo Testamento. 39. ¿Ok? Ahora, agarren el número 3 y multiplíquenlo por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. 27 libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Cómo ven? Fácil, ¿no? Ahora, la Biblia está organizada en diferentes secciones, hermanos. Ahí está. Entonces dijimos 3 por 3, 3 por 9 nos da 27 que están acá, ¿verdad? 27. Ahora, observen lo siguiente. Dijimos, el número clave es el número 3, porque el Antiguo Testamento está dividido en 3 secciones. La primera, libros históricos, y el Nuevo Testamento también. La primera sección del Nuevo Testamento, ¿qué son? Libros históricos, ¿ok? A ver, quiero abrir aquí para verlos también a ustedes. Ahora, la tercera sección del Antiguo Testamento son libros proféticos, y del Nuevo también, pero es solo uno, el Apocalipsis, ¿ok? La diferencia está en la sección del centro. En el Antiguo Testamento son libros poéticos, mientras que en el Nuevo Testamento son cartas. Entonces, repasando, son 3 secciones en el Antiguo Testamento, 3 secciones en el Nuevo Testamento. Sección 1, libros históricos. ¿Y del Nuevo? Históricos. Históricos. Ok. Y esos son la primera sección. La tercera sección del Antiguo, ¿qué dijimos que eran? Proféticos. ¿Y del Nuevo? Proféticos. Es uno solo. ¿Cuál? Poéticos. Apocalipsis. Ok. La segunda sección del Antiguo Testamento, libros poéticos. ¿Y la segunda sección del Nuevo Testamento, qué son? Cartas. Ok. Ahora vamos por secciones. ¿Cuál es la primera sección del Antiguo Testamento? historia. Histórico. Muy bien. Los libros históricos son 17. 17 libros históricos. Y los libros proféticos del Antiguo Testamento también son 17. 17 históricos, 17 proféticos. Si suman 17 más 17, ¿cuánto les da? 34. Y si ya sabemos que son 39, entonces ¿cuántos nos quedan? 5 poéticos. 5 poéticos en el centro. 17, 5, 17. En total, 39 libros. ¿Ok? Los libros de la Biblia entonces están organizados por su estilo literario y no de forma cronológica. Hay sentido cronológico dentro de las secciones, pero no entre secciones. O sea, Génesis se escribió antes que Éxodo y Éxodo antes que Levítico, o más bien Levítico se escribió al mismo tiempo que Éxodo, Números después que los anteriores y Deuteronomio después de Números. ¿Hasta aquí está claro? Pero cuando llegamos al último de los históricos, que es Esther, ¿qué sigue de Esther? El primero de los poéticos, Job. Job. Job no vivió después de Esther. Job vivió en el tiempo de Génesis. En el tiempo de Génesis 12. ¿Entienden? Entonces aquí ya no sigue orden cronológico, sino ahora vienen los poéticos. Y dentro de los poéticos sí hay secuencia cronológica. Job viene primero, Salmos después, Proverbios, Eclesiastés y Cantares los escribió Salomón. Están juntos. Luego vienen los profetas. Y los profetas no tienen orden cronológico siempre. A veces sí, a veces no. ¿Cuál es el primero de los libros proféticos? Isaías. Isaías no fue el primero de los profetas. ¿Entienden? Isaías vivió al mismo tiempo que Amós, que es otro de los profetas, y que Oseas, pero cada uno en una zona diferente. Aquí es donde se pone complicada la cosa. Así que los profetas están organizados en dos grandes categorías, los profetas mayores y los profetas menores. Los profetas mayores son 12 libros y los profetas menores son, perdón, los profetas mayores son 5 libros y los profetas menores son 12 libritos. ¿Por qué se llamaban profetas mayores? Más largo. Tenían más revelación. Sí, porque están más largos. Cada uno de ellos medía 2 metros de estatura. Y pesaban 300 libras. ¿Por eso se llaman mayores? No. Estaban más ancianos. No, es por el contenido, ¿ok? Por la cantidad de información. Mientras que los profetas menores no eran los 12 enanos de Blancanieves, ¿verdad? Ah, no, esos eran 7, ¿verdad? 7. No, es por la cantidad de información. De hecho, ¿saben ustedes cuál es el libro más grande de toda la Biblia por su número de palabras? ¿Isaías? Es Jeremías. El libro de Jeremías es el libro más grande de toda la Biblia. Más grande que los Salmos en cuanto al número de palabras. ¿Sí? Entonces, pues uno se deja ir por el número de capítulos, pero eso es muy ambiguo. Por ejemplo, ¿cuál es el capítulo más grande de la Biblia? ¿Alguien sabe? 119. El Salmo 119. El Salmo 119 es un solo capítulo. ¿Y cuántos versículos tendrá? ¿Alguien sabe? 170 y tantos. 176, muy bien. Solo el Salmo 119 es más grande que 17 libros de la Biblia, ¿se imaginan? Entonces, esto de cuál es el más grande es ambiguo porque a veces nosotros no perdemos esa noción. Y esta es una tarea que les voy a dejar. Van a buscar a alguien esta semana, tu niño, tu esposa, tu sobrino, tu abuelita, un compañero de trabajo, vas a ir y le vas a decir, oye, fíjate que me dejaron una tarea y necesito que me ayudes. Yo nada más necesito que me regales 5 minutos. 5 minutos. Y tú nomás me vas a escuchar, no tienes que hacer nada, nomás me tienes que escuchar y tú me dices si entendiste. Así que yo voy a hacer la tarea con ustedes como si ustedes fueran eso. ¿Ok? ¿Me ayudan a hacer la tarea? ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. Ok, imagínate que esto es una Biblia. Ok. Y hay un número clave, y ese número clave es el número 3. ¿Ok? La Biblia se divide en 2 grandes secciones. La primera se llama Antiguo Testamento, y la segunda se llama Nuevo Testamento. ¿Ok? Y el número clave es el número 3. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tiene 3 secciones y el Nuevo Testamento también. 3 y 3. Si tú multiplicas 3 por 3, ¿cuánto te da? 9. Y de ahí sacó el 9 porque 39 libros hay en el Antiguo Testamento. Y si tú multiplicas 3 por 9 te da 27. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y si tú sumas 39 más 27 te va a dar 66. Pero si no te acuerdas, nada más acuérdate del número 3 y suma 3 más 3, 6. 66 libros tiene toda la Biblia. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, el Antiguo Testamento tiene 3 secciones. La primera se llama libros históricos y son 17 libros. La segunda división del Antiguo Testamento, bueno, la tercera se llama libros proféticos y son también 17. El Nuevo Testamento también se llama la primera división históricos y la última proféticos. Nada más que aquí no son 17, son 5 históricos y es un profético. La sección del centro del Antiguo Testamento se llaman libros poéticos porque son como poemas. A lo mejor has escuchado de un libro que se llama Los Salmos. Ese es uno de los poéticos. Y son 5 libros. Así que puedes ver 17, 5, 17. Y el Nuevo Testamento son 5 y 1. Y como ya sabemos que son 27, pues todos los que quedan son la sección del centro, que son cartas. Y esas son 21 cartas. Y ahí está organizada la Biblia de esa manera. ¿Cómo ves? ¿Te quedó claro ahora cómo está organizada la Biblia? Eso es lo que ustedes tienen que hacer esta semana con alguien más. Con un amigo de trabajo, con un hijo, con un nieto. Si no salen porque sea lo que sea, pues conéctense por Zoom o por Skype. Dile, oye, me dejaron una tarea, ayúdame. Ahí a la iglesia a la que voy me dejaron una tarea de explicarle a alguien cómo está organizada la Biblia. ¿Me ayudas? Solo tienes que escucharme. Le explican esto con el diagrama y luego le preguntan. ¿Te quedó claro? Sí. A lo mejor la gente dice, oh, qué interesante, yo no sabía. Ya si tú quieres dejarlo impresionado, entonces ya pasas a la segunda parte. ¿Cuál segunda parte? En la segunda parte sería decir algo como esto, pero esto ya es más difícil. Los 17 libros históricos son 5 que escribió Moisés. A eso le llaman Pentateuco, porque pente significa 5 y teuco rollo, los 5 rollos de Moisés. Y son Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números y Deuteronomio. Y los últimos 12 son históricos propiamente dichos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Bien fácil, ya ves. Luego tenemos los 5 libros poéticos, que son los Salmos, bueno, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. De ahí tenemos otra vez 17 libros, que son los proféticos. 5 mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, no es un profeta, sino es otro libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos 12 profetas menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De ahí ya pasamos al Nuevo Testamento. Los 5 libros históricos son 4 evangelios y el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos y Juan para todos los cristianos. El libro de los Hechos es lo que pasa después de que Jesús va al cielo con sus primeros discípulos. Y de ahí vienen las 21 cartas. Las primeras las escribió el mismo apóstol que se llamaba Pablo, por eso le llaman algunos paulinas, cartas paulinas, o también le dicen epístolas. Las epístolas no son las esposas de los apóstoles. Epístola significa carta, carta pública o abierta. Y son las de Pablo, son 13, se dividen en cartas a iglesias, Romanos, primera y segunda de Corintios, esos eran los lugares donde estaban las iglesias. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y primera y segunda de Tesalonicenses. Y luego cartas a pastores, que son Timoteo, primera y segunda, Tito y Filemón. Y ya después vienen cartas generales, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas. Y por último el Apocalipsis. Y cuando hagas eso, la gente va a quedar: no, estás pesado. Pero ustedes saben que eso no es la gran cosa, nada más se memoriza uno los nombres de los libros de la Biblia y explica eso. Y ya para terminar esta primera lección, simplemente, ¿cuándo se dividió la Biblia en capítulos y cuándo se dividió en versículos? Porque saben ustedes que la Biblia originalmente no se escribió dividida en capítulos y versículos, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Ok, la Biblia se dividió en capítulos. Ok, en el siglo XIII se dividió en capítulos. ¿Ok? 1222, para ser exactos. En el siglo XIII, en capítulos, y en el siglo XVI, en versículos. O sea que ya muy tarde. ¿Ok? La Biblia tiene 1189 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos. Y el Nuevo Testamento, 260. Una buena práctica que yo les aconsejaría a ustedes a la larga, si todavía no lo hacen, es que se memoricen los nombres de los libros de la Biblia en orden. Empiecen por el Nuevo Testamento.